El último bloque del programa suele ser el más corto. Esto se debe a varias cuestiones. Uno, la cantidad de temas en los bloques anteriores fue excesiva y el último bloque tuvo tiempo solo para la despedida. Dos, hay muchas pautas comerciales con las que cumplir y antes de la despedida se incluye un nuevo corte. Tres, ni nos dimos cuenta de que ya había pasado el tiempo, pero este es el último bloque. La linterna mágica. Antagonistas del silencio. Linterneros. Una linterna agotada que alumbra con mucha fuerza. Una linterna mágica. La Fundación Mujeres en Igualdad invita a todas y todos a aportar su creatividad en imágenes para denunciar la forma más cruel de las violencias de género, la esclavitud humana, principalmente de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Y estamos justamente en comunicación con Monique Aljul, que es la directora ejecutiva de la Fundación Mujeres en Igualdad. Buenos días, Monique. Buenos días, encantada de hablar con ustedes. Contanos de qué se trata esta iniciativa. Sí, es por un lado una campaña por internet a nivel mundial en el que invitamos a personas de toda edad, de todo sexo, etcétera, a subir videos de menos de un minuto en lo posible sobre el tema de la trata. La idea es proyectar todos estos videos que se suban a una plataforma, en una red social que creamos, que se proyecten todos el 23 de septiembre o la semana del 23 de septiembre, que es el Día Internacional contra la Trata. Y por otra parte, el 25 de septiembre en Buenos Aires, en Parque Centenario, vamos a hacer un festival con la participación de grupos de música, cantantes, actrices, actores, para llamar la atención sobre este tema de la trata humana que crece cada vez más en nuestro país y en muchísimos países del mundo. A la página se pueden subir tanto videos como fotos. ¿Y cómo surgió esta idea de canalizar a través de lo artístico, de lo creativo, un tema tan crudo como es la trata de personas? Sí, la intención es convocar justamente a los jóvenes que constituyen la población más en riesgo. Son los que más se manejan por internet, los que más se manejan con todos los medios electrónicos, ¿no? Entonces, esta es nuestra primera intención. Y por otra parte, bueno, después durante el festival vamos a hacer otros pedidos, como por ejemplo que se reglamente la ley contra la trata, que haya un presupuesto adecuado, que existan equipos de asistencia en todo el país, refugios para víctimas de trata, etcétera. Pero creemos que con pocos recursos, que son los que nosotros tenemos, carecemos casi totalmente de recursos, podemos hacer una campaña visualizando esto en el mundo entero. Justamente se ve, si uno entra a la página, que como vos decís, con pocos recursos hay gente que ha mandado videos que se nota que son muy caseros, pero comprometidos con el tema, y asimismo las fotos, hay cuadros. Sí. ¿Vos crees que canalizar desde el arte ayuda a que puedan enfrentar con más valor la problemática? Sí, yo creo que es una forma distinta. Estamos tan cansados de las palabras que muchas veces las palabras pasan de largo. En cambio, si tenemos una imagen que apoye las palabras, se hace mucho más efectivo, ¿no? Es real lo que decís, porque por ahí es un momento en la sociedad donde estamos invadidos de tanta información que es poco probable a veces que, sobre todo los adolescentes que están en un movimiento mucho más rápido, se detengan a ver de qué se les está hablando. En cambio, la imagen impacta tanto que ahí se detienen. Claro. Además, esto nos da la posibilidad de acceder a blogs, porque esto también va dirigido al mundo bloguero, ¿no? Que es un mundo totalmente distinto. Y que es donde están muchos adolescentes. Vemos que el chateo es uno de los peligros que afrontan los chicos, ¿no? Porque nunca saben quién está del otro lado de la línea. ¿Recordás, Monique, cómo es la página a la cual hay que subir esta producción? Sí, es más fácil si les digo que entren por nuestra página web, que es www.mujeresenigualdad.org.ar. Sí, porque la página es una página en inglés y por ahí se hace más difícil. De todos modos, después vamos a dar también la otra página de la cual estamos hablando. ¿Ha habido mucha respuesta? Sí, ha habido mucha respuesta y además sabemos de mucha gente. Por ejemplo, hay escuelas, hay una escuela en Roque Sáenz Peña que quiere participar y que piensan que van a tener unos 100 videos, pero que quizás no lleguen a la fecha, y les decimos que no importa. Bueno, ellos van a replicar, esta es otra posibilidad, replicar lo mismo que hacemos en otros lugares. Por ejemplo, es probable que se replique esto en Washington, quizás se replique también en España, en distintos lugares van a hacer lo mismo que hacemos nosotros, proyectando estos videos ese mismo día, ¿no? Y de esta escuela, por ejemplo, piensa que van a tener unos 100 videos, entonces le decimos que no importa si no llegan a la fecha, pusimos como límite el 30 de agosto, iba a ser el 23 de agosto, lo extendimos una semana más, y esto es lo que nos da tiempo a nosotros como para organizar el material y ponerlo en un DVD para proyectar. Pero esto va a ser permanente, vamos a seguir cargando videos y fotos a lo largo del tiempo, ¿no? Con la idea de replicarlo todos los años. Lo importante es que la gente canalice a través de la creatividad y del arte temas fundamentales para la sociedad. Repetimos entonces que el 25 de septiembre van a estar recordando el Día Internacional de la Lucha contra la Trata ahí en el anfiteatro de Parque Centenario. ¿A qué horario? Creemos que vamos a comenzar a las 20 horas, pero puede ser que empecemos antes porque si hay muchos grupos, entonces vamos a empezar más temprano. De todos modos, la gente podrá entrar a la página de Mujeres en Igualdad y ahí seguramente va a estar habrá ahí más anunciado, información. Sí. Con toda Muy bien, Monique, te agradecemos muchísimo la comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes por difundirlo. Hasta luego. Hasta pronto. Antagonistas del silencio. Linterneros. Una linterna agotada que alumbra con mucha fuerza. Una linterna mágica. Se dice que en la zona de Formosa, Chaco, también en Corrientes, hay un ser muy conocido, también conocido como el Pombero. Los que dicen haberlo visto el Pombero dicen que tiene forma de carpincho, unas piernas largas negras, los ojos achinados, bien planos como si fuese de un sapo. Y bueno, y dicen que él lo haga por los bosques, por los montes de las distintas provincias. Según cuenta la leyenda, justamente en Formosa había un hachero que se llamaba Marcos Gabaza, que osó burlarse o no creer en la historia del Pombero. Una noche, cuando él estaba durmiendo, sintió que lo arrastraban, y justamente cuando se despertó y pudo salir de ese letargo donde estaban adentro del sueño, vio que el Pombero lo estaba arrastrando al medio del monte. Esto se repitió durante mucho tiempo, y finalmente una vez este pueblerino se quiso rebelar ante el Pombero y él lo golpeó, el Pombero al pueblerino, dejándolo paralítico. Bueno, justamente este pueblerino estuvo mucho tiempo en silla de ruedas, mucho, alrededor de unos 30 años, y finalmente murió a los 86 años. Otros dicen que puntualmente en la provincia de Corrientes dicen que no es así la historia del Pombero, que no tiene forma de carpincho ni piernas negras, sino dicen que es una persona bajita, de alrededor de un metro y medio, un poco menos, digamos 1.20 m, con un sombrero muy grande y una nariz muy grande, y que va silbando por los distintos valles, por los distintos bosques de Corrientes, y que justamente cuando se duerme la siesta es cuando él aprovecha para pasear por toda la provincia y disfrutar de la naturaleza, ya que muchos dicen que él es el dueño de los pájaros, del sol y de la noche. puntualmente los que lo vieron dicen que lo ven casi siempre por octubre, noviembre, diciembre, cuando hace más calor en esas provincias. Y que bueno, que el bombero no hace ningún mal, sino que es como una especie de justiciero, si se podría decir, un justiciero un poco llamativo. Y los que dicen que no lo quieren o que no quieren ni siquiera verlo, dicen o aconsejan colgar ajo en la puerta de las casas para que el bombero no se les acerque. La linterna mágica. Este es un programa de radio, ni más ni menos. Como todo programa, por momentos lo escuchaste y por otros no. Cosas que gustaron, otras que no. Te aburriste. Buscaste otra cosa y ya no nos estás escuchando. Otra vez será. Tal vez la próxima semana. O la otra, o la otra, o la otra. Este fue un programa de radio y con lo que sigue, termina. La linterna mágica. Vamos, que se termina. Dale, apagala. Leonel Córdoba. Blanca Curia. Jonathan Caña. Mira que vuelve. No te vayas, no, no, no. Un amigo busco yo. No te vayas, no, no, no. Un amigo busco yo. No te vayas, no, no, no. Apagala, la linterna mágica. Te convencí. Y apagar la linterna.